Tengo un porteño de ley acá en la mesa, el señor Juan Carlos Junio. ¿Cómo le va? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, dando cuenta de una realidad, por un lado, que quieren describir de calma y de tranquilidad en referencia a algunos valores de la economía como el dólar, y luego una situación social que, por supuesto, se sigue incrementando en cuanto a la conflictividad. Sí, es un tema de definición de prioridades, yo diría de mirada ideológica, porque efectivamente todo este tema del dólar, los bancos, las tasas de interés, en fin, los retiros de fondos de mucha gente que temen por sus depósitos, etcétera, etcétera, es un tema que tiene entidad y mucho más en nuestro país. Y además las cuestiones que ocurren con las tasas de interés y todo eso después influyen en el conjunto de la vida. Sin embargo, creo que tu interrogante tiene que tener una respuesta de otro tipo. No hay nada más importante que la vida de la sociedad, no hay nada más importante que determinados pisos sociales que los gobiernos tienen que garantizarle a la sociedad, y además la respuesta y la sensibilidad del resto de la comunidad frente a problemas críticos. Por lo tanto, es un tema de prioridades. No hay nada más importante que todo este tema del crecimiento vertiginoso del hambre, que en fin, ustedes vienen comentando en el programa y tantos otros. No hay nada más importante que el tema de la pérdida del empleo, que está desarticulando la vida social de muchísimos sectores, de forma tal que efectivamente estamos ante una gravísima emergencia y que es imprescindible resolverla, es imprescindible actuar de consuno con lo que es una emergencia. Por eso está bien esto de que en el Parlamento lo tomen en sus manos, y igualmente es determinante que la sociedad responda cada vez con más sensibilidad a este problema, ya ahora en términos políticos, no solo humanísticos, ¿no? Así que bien, el tema, volviendo al inicio, el tema del dólar, el control, todo eso que, entre paréntesis, ha ido bajando la presión en el sistema financiero, es un problema, pero lo que hay que discutir y fundamentalmente resolver es esta situación de crisis social, porque además de aquí hasta el 27 de octubre, el 10 de diciembre, eso se va a agravar y va a transformarse en un grave problema político. Y mientras tanto, desde algunos sectores del gobierno que se intentó empezar a reconocer la situación, bueno, cuando escarbas un poquito más no es así. Pablo Aluto, lo escuchaste ayer, secretario de Cultura, diciendo que la emergencia alimentaria era un eslogan de campaña y que no es cierto que la mitad de la población tenga problemas de alimentos. Sí, de hambre, dijo. Sí, incluso hoy hay una solicitada en Página 12 de rechazo a los dichos de este personaje. Es difícil de calificarlo, ¿no es cierto? Ayer en otro programa me salió la expresión es un burro, que no es muy ortodoxa, pero tampoco sé si es la mejor, ¿no es cierto? Pues después me quedé pensando un rato largo, ¿a qué se debe? ¿Qué es esto? Es un tipo que lo mandaron para, como ahora se acostumbra a pensar, fidelizar el voto conservador de derecha y hacerlo más duro. Es un tipo que salió espontáneamente y efectivamente es un personaje de pensamiento primitivo, antidemocrático, antipopular. Es un ignorante que está en la Secretaría de Cultura, que es un contrasentido. Bueno, la verdad que la respuesta exacta no sé, pero ¿qué es la cultura? ¿Qué debe ser un hombre que dirige la cultura? La cultura, en primer lugar, alguna vez dijo alguien, creo que fue Freud, lo primero que tiene que pensarse para la cultura es la justicia del pueblo, la vida de la sociedad. La cultura, en primer lugar, es el pueblo. Bueno, luego su historia, en fin, este hombre está expresa una suerte de ariete de vanguardia de sectores ultramontanos. Por eso es bueno que hoy haya salido una solicitada importante de la cultura rechazándolo. Y bueno, creo que es un resabio de este gobierno degradado, bien antidemocrático, y que, insisto, apela a núcleos, a una ideología de núcleos muy primitivos, porque uno tendría que pensar también que si a Macri lo votó el 32% de la sociedad, habría que respetar también a ese 32%. Y yo no creo que en esos millones y millones de personas, la gran mayoría no rechace los dichos de este tipo también, además de los del 50%, 60% que votó en contra. Entonces, ¿a quién representa este funcionario de Macri? Creo que a una minoría muy antidemocrática, muy antipopular y a esta altura enceguecida, ¿no? Porque ya no es la oposición, es la pastoral social, la gran mayoría de la sociedad que plantea el tema, ¿no? Eso decíamos, cómo se fueron amplificando los sectores. La CGT ayer hizo el reclamo, además, cuántos intendentes del PJ, de manera que empieza a pasar lo contrario, quedan aislados en definitiva. Digo, este discurso que pretendió ser hegemónico, que pretendió ser una construcción mucho más amplia, hoy le está pasando la inversa. Sí, creo que están en un proceso, por eso decía, de degradación y de deslegitimación, y que va a tener un nuevo y fuertísimo rechazo en las urnas el 27 de octubre, porque eso es lo de fondo que está flotando acá. Todo esto son emergentes de el rechazo popular tan contundente de las PASO a este gobierno, a su ideología y a toda, en fin, su intento de articulación ideológica, que además está demostrando que tiene un componente marketinero, que tuvo un momento de éxito, pero que se deshace frente al hecho, a la situación real de la sociedad, que le respondió contundentemente. Creo que son coletazos de una derrota muy grande y de un fracaso de un modelo económico y social ante la sociedad, porque lo de fondo, sino sobre lo del 27 de octubre hay lecturas que pueden ser un tanto facilistas. Aquí hay un rechazo profundo de la sociedad a estas minorías de millonarios, elitistas, financistas, que desprecian el bienestar y el nivel de vida de la sociedad. Porque eso de que, bueno, la economía es un problema, no pudimos hablar de otra cosa, y la gente le interesa ante todo la economía y no otras cosas. ¿Y por qué no le va a interesar a la sociedad prioritariamente su vida económica y social, la de sus hijos, la de su familia? Por lo tanto, hay un rechazo al modelo económico y social brutal, y eso es lo que los pone en crisis, no solamente en una cuestión económica. El modelo político, el proyecto político de esta derecha conservadora no se puede consolidar en la Argentina, no se pudo consolidar en la Argentina. Nosotros tuvimos una derrota en el 2015, y ellos venían con una carroza triunfal 2015-2017, y llegamos al 2019 y son derrotados por el pueblo en las urnas. O sea que aquí hay un proceso cultural, esto de la batalla cultural que vos recién mencionabas, Cintia, es un proceso abierto. Obviamente no triunfamos definitivamente, seguramente estamos lejos, pero creo que hemos tenido un triunfo cultural. Ellos han tenido una derrota cultural. Su proyecto económico, social y político ha sido rechazado por la sociedad, y se nos abre entonces una gran oportunidad para avanzar en este tema de los valores culturales en la sociedad, porque está comprobado que el dominio hegemónico de los medios de comunicación, que a veces parece irresistible e imparable, no lo es, no lo es. La sociedad ha avanzado en ese sentido e impidió que se consolide este modelo. Creo que va a ser un momento de retomar fuertemente la iniciativa, ya no solo política, sino también de valores culturales, en fin, para contribuir a que la transformación de la sociedad sea más permanente, más duradera. Muchas preguntas me surgen, Juan Carlos, de lo último que decías, porque quizá, no quiero abrir esto ahora, pero quizá para saber qué grado de triunfo cultural representa la derrota en 4 años, es decir, en un solo mandato de un proyecto tan conservador como este, sea necesario ver hasta dónde puede avanzar, hasta dónde se propone y puede avanzar un frente político que lo derrota. ¿Me explico? Es decir, a ver cuáles son sus alcances verdaderos, porque quizá también queda como baja un poco la vara, digamos, ¿no? Más allá de que un frente diverso pierde en profundidad, hay que ver hasta dónde considera que puede volver a avanzar para resolver cuestiones estructurales. No sé si se entiende el plantel. Sí, creo que sí. En todo caso, ese es el reto político de los tiempos por venir. Claro. Pero hay que registrar las derrotas y también los triunfos. porque en gran parte ambos devienen de la sociedad, devienen del pueblo, más que nada en este sistema democrático electoral, que vos sabés muy bien que yo y muchos otros creemos en que el sufragio y el voto es determinante para la democracia, pero también hace falta un fuerte protagonismo de la sociedad, lucha social, etcétera, etcétera. Ambas cosas son la democracia. Pero volvamos, en este momento hay una derrota de valores y una derrota cultural de la derecha, del neoliberalismo, y hay un triunfo de la visión que rechaza esos valores, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto de partida de esta coyuntura. Esto de la batalla cultural es estratégica, digamos, no táctica, es larga, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que sería un error decir triunfo, ya ganamos y qué sé yo. Es un punto de partida, pero nuevo. Nuevo, porque la derrota los debilita en la sociedad y todavía va a ser peor porque ellos se van muy mal y se va a desnudar y aflorar mucho más el resultado de su gestión, de su propuesta a la sociedad. No es solamente, en fin, lo que podemos ver los que tenemos un compromiso político más claro. El conjunto de la sociedad va a ver el fracaso de todo esto. Eso nos favorece para ir adelante. Ahora, después está el nuevo gobierno, que quizá vos apuntás hacia allí. Efectivamente, veremos entonces cómo va respondiendo el nuevo gobierno a esta catástrofe social que decía Alberto Fernández cuando habló del Fondo Monetario, que yo lo rescato mucho porque le dijo al Fondo Monetario y al gobierno, ustedes son los responsables, y ese es un compromiso político muy grande que tiene que ver con el futuro. Entonces, si el próximo gobierno se mueve, yo diría, apoyándose fuertemente en este envión popular, que no es solo, insisto, el resultado electoral, va a ser más fuerte el próximo, y en esta movilización social que tiende a crecer, entonces creo que hay posibilidad de profundizar. Te quiero hacer una pregunta muy práctica. Vos sos diputado nacional, mandato cumplido. Respecto del tema emergencia alimentaria, la oposición ayer anunció que iba a convocar una sesión. Quiero preguntarte cómo son las reglas de juego. ¿La oposición necesita un número determinado para convocar a esa sesión? ¿El oficialismo la puede evitar? Tiene que tener el número necesario para tener el quórum para que haya sesión. Necesita un quórum especial. El quórum mínimo. Se necesita el quórum mínimo. Puede llegar a lograrlo. Y creo que es un hecho determinante porque es muy importante que haya una conjunción de los poderes democráticos, o sea, del pueblo, la sociedad reclamando, y del Parlamento Nacional también como caja de resonancia del sistema democrático. Muy interesante, y además hay antecedentes, ¿no? Que finalmente terminó con veto de Macri, con lo cual habría que ver frente a esta posibilidad de trabajar sobre una ley de emergencia alimentaria, cuáles llegarían a ser las... En América Latina, el gobierno de los Estados Unidos anunció en la ciudad colombiana de Cúcuta que destinará más de 120 millones de dólares en ayuda humanitaria para atender... Realmente está cerrado en Argentina. Hace ya un tiempo que no pasa nada, ¿no? Y eso que es el ámbito claro del debate político. Pero está claro que es un gran riesgo para el gobierno que el Parlamento funcione, que el Congreso debata, que el Congreso tenga trascendencia pública en sus declaraciones. Habría que preguntarse, dada la coyuntura, en la alianza de gobierno, cómo se comportarían también discursivamente, por ejemplo, algunos diputados o senadores del radicalismo. Claro. Pero vos imaginate que en este contexto, yo no creo sinceramente que el gobierno esté dispuesto a habilitar lo que Juan Carlos decía, esa caja de resonancia que significa para la palabra política en este contexto. ¿Vos te imaginás, ya sea por el tema de la deuda bajo legislación local o la emergencia alimentaria, vos tendrías diputados, diputadas, bueno, legisladores en términos generales, con discursos muy encendidos, muy fundamentados, con el apoyo y si vos querés, hasta el aura de toda una sociedad que se expresó en las urnas, seguramente la réplica en los medios de comunicación que hoy acompañan ese tránsito, porque también los medios ya aceptaron que se viene otro momento en la Argentina, el establishment lo hizo, quedó demostrado ayer en la reunión de AEA, hasta movilizaciones en las calles, de acuerdo al tema, ¿no? Acompañando ellos, el gobierno no se puede permitir eso de ninguna manera y así obtura, ¿no? De hecho, perdón, no se lo permitió. Claro, acordate que el anuncio de la CUNSA implicaba un proyecto de ley que iba al Congreso, y eso no sucedió. Hubo una serie de explicaciones, pero la verdad es que no pasó. Ni siquiera la CUNSA a las comisiones, ni siquiera eso. En realidad yo te diría, no lo permitía desde el principio, porque estamos analizando el último tiempo, pero la característica de este gobierno fue gobernar por decreto, no a través del Parlamento, buscar algún apoyo circunstancial, pero Mauricio Macri debe tener uno de los récords con respecto a decretos de necesidad y urgencia, y qué interesante ver ahí la doble vara, porque recordarán que a Cristina Fernández de Kirchner se la acusaba de manera permanente de decretar. En realidad, si comparas la cantidad de decretos que tuvo Cristina Fernández de Kirchner con la de Mauricio Macri, es completamente distinto. Es decir, este gobierno tomó la decisión política de institucionalizar cada una de sus decisiones. De hecho, tuvo mucho menos decreto que Néstor. Mucho menos. Por eso, justamente, y este gobierno que vino con la bandera del republicanismo, que esto es típico de la derecha, ¿no? Se disfrazan de algunas palabras grandilocuentes para ser acompañados, pero después en las acciones hacen absolutamente todo lo contrario. En los hechos es la gran Boris Johnson, ¿no? Los hechos está haciendo la gran Boris Johnson. Si lo ves desde la perspectiva concreta de cuánto tiempo estuvo abierto el Congreso y la cantidad de leyes que sacó, que fueron de las menos... Muy poquitas. De las menos... Desde el retorno de la democracia, de las más, el periodo menos productivo. Desde la recuperación democrática, prácticamente el Congreso no funcionó. Si lo mirás desde la práctica, es como si hubieran deseado hacer lo que Johnson hizo, que acá no hubiera tenido, por entre supuesto, que no funcionó, entre los DNU y los vetos... Sí. Porque también fue un vetador de leyes muy importante, demuestra que la perspectiva democrática de esta derecha en realidad es formal, no existe. O sea que todo el discurso republicano y democrático es un falsete, no tienen convicción democrática, porque si no serían consecuentes entre ellos, entre otras cosas, con el funcionamiento del Parlamento. En la ciudad habían hecho lo mismo. Exacto. Así es. Capitán Beto. Por eso es un sistema, evidentemente es un sistema, que es el sistema que proponen. Un sistema antidemocrático, porque tienen, tuvieron, yo decía siempre, legitimidad de origen, pero inmediatamente dejan atrás la legitimidad democrática en los hechos, inmediatamente empiezan a actuar en forma antidemocrática, o sea, es una clase dirigente que no puede ser consecuente con una visión democrática. Sí, y eso teniendo, porque hablamos del legislativo, teniendo en cuenta además el modo en el que se inmiscuyeron el Poder Judicial. Yo creo que nunca he visto en democracia en la Argentina, opinando acerca de fallos, desde los más sencillos, el tema Chocobar, invitando al tipo mientras había un juez que tenía que decidir sobre su destino, hasta algunos más complejos que todavía ni siquiera entendemos del todo, con meter gente en lugares muy claves, digo, que por ahí se te escapan porque no conoces la magistratura como corresponde. Ese es un tema, ¿eh? Y ya lo habían hecho en la ciudad, Juan Carlos, vos lo sabés bien, Roberto Gallardo tuvo 800 intentos de recusación, no sé cuántos fueron pedidos de recusación. Bueno, ese esquema siempre es el mismo. El ejemplo más claro de eso, quizá el fallido más claro de toda esa situación, fue ante la liberación de Cristóbal López, cuando Mauricio Macri dice, no es lo que habíamos acordado. Tremendo. ¿Se acuerdan que vetaron la ley antidespidos? Claro, ¿no? Por eso te digo, el ejemplo de la oposición unida, articulando en el Congreso, legislando a favor del pueblo, es ese. Y después Mauricio Macri vetando. De todas maneras, perdón, Juan Carlos, agrego algo para seguir la charla. Es cierto que en esta coyuntura de derrota del oficialismo, todo esto resuena de otra manera, tiene mayor peso. Vos venís diciendo esto desde el comienzo, desde que alguien escribió que esta era una derecha moderna y democrática. Gran abrazo para José. Para unos cuantos, no nada más que para José. Me pregunto cuánto pesa en la sociedad realmente esta cuestión. Yo creo que este debate que tenemos nosotros, modesto, entre nosotros cinco, es muy importante. ¿Saben por qué? Porque creo que pesa en la sociedad. La tradición liberal, democrática, institucional, es una tradición fuerte en una parte importante de la sociedad. Y creo que la engañan a partir de todo esto que nosotros estamos diciendo. No son auténticamente democráticos. La derecha no puede ser democrático. Esa es la esencia del debate con José. Sí, efectivamente, la ganó los medios de comunicación, errores, las circunstancias históricas. No es que nunca va a ganar una elección. Pero igual, Juan Carlos, ¿con qué discurso ganan? Sí, ganan con una mentira, ganan con mentira, que es una inmoralidad, y con el apoyo del 80% de los medios de comunicación, que es un tema de poder que restringe la democracia. Bueno, pero, aunque haya ganado, ¿cómo? Ahora también tenías ese apoyo y los rasgos antidemocráticos los mostraron desde el verano del 16. Bueno, eso sí es batalla cultural, porque si no, ante el avance de los actos de la derecha, automáticamente la sociedad debiera responder, y eso ya sabemos que no es así, son procesos históricos, pueden durar un año, 6 meses o 20. Para nosotros, por eso yo hablo de un ciclo corto, siguiendo a García Linera, no es que lo inventé yo, él dijo es un invierno corto, y que, o sea, que quiere decir de algún modo lo que yo decía anteriormente, no logran consolidar el proyecto neoliberal de derecha en la sociedad, tampoco definitivamente nosotros, por lo tanto es un proceso abierto. Tampoco en América Latina, triunfaron con Macri, con Bolsonaro, perdieron con México y pierden la Argentina. Así veremos es. Qué pasa en Uruguay y Bolivia, pero hay un escenario de disputa ideológica y política abierto muy potente, pero además tampoco podemos dejar de reconocer que ellos siguen con las mismas promesas, pero cambió completamente el escenario, y por eso entonces se produce esa fractura, ese divorcio y esa falta de acompañamiento. Yo creo que el debate sobre la emergencia alimentaria, que obviamente me da la impresión de que el gobierno no va a querer ceder en que se dé en el ámbito legislativo, y de hecho los dichos de Abeluto van en ese sentido, me parece que expresa de algún modo la convicción del gobierno, sería como lo último, ¿no? O sea, un gobierno que se va aparte decretando una emergencia alimentaria o aceptando, o vetándola, lo cual sería todavía mucho peor. ¿Por qué? Porque cierra perfecto el círculo de este modelo, el círculo de saqueo, el círculo de extranjerización, el círculo de pérdida de soberanía, pero también la cuestión básica tiene que asegurar un gobierno, que es el alimento para su gente, ¿no? Me parece que el término emergencia alimentaria es algo a lo que se resisten, como viste el gato con el agua, bueno, están en esa situación, y me parece a mí que forma parte de una agenda, porque claramente el modelo ha deteriorado la calidad de vida de millones de personas, ¿no? Y hoy yo escuchaba, creo, una chica que entrevistaron de Barrios de Pie, ¿puede ser? Sí, más temprano. Que tienen problemas hace 3 meses que no bajan leche a comedores, ¿no? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los últimos cambios y las devaluaciones hacen que se hayan caído los contratos de provisión, o sea, con los proveedores, y hay que llamar a nuevos contratos, ¿sí? Qué baño de realidad, pero qué perversión, porque el gobierno tiene las herramientas administrativas para modificar esa situación. Son rápidos para cambiar las contrataciones y las licitaciones en el ámbito de las PPP. Son rápidos para actualizar los precios porque quedan desfasados por la devaluación, pero son lentos para bajar leche porque dicen que la devaluación les cambia los precios. Eso es perversión, y es el sistema que viene a destruir justamente a la clase trabajadora y a quienes menos recursos tienen. Lo tenemos acá incluso en la ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta, que es Macri, sí, ¿no es claro, cierto? Sí. También hay cada vez más problemas de provisión de alimentos a los niños en nuestras escuelas, fundamentalmente en la zona sur, a los niños más pobres. Y eso no es solamente un problema de los niños pobres en la zona sur, es un problema del conjunto de la sociedad democrática porteña, que es una sociedad solidaria, democrática, y que tiene que responder con sensibilidad frente a los sectores más humildes que están siendo agredidos por Rodríguez Larreta. Hablando de Rodríguez Larreta, ¿puedo hacer una pregunta sobre la cual yo no tengo respuesta? Es una pregunta genuina a la banda. ¿Cuál es el argumento débil de Larreta en esta elección y en este contexto? Argumento débil. Claro. Mauricio Macri. ¿Está bien? ¿Está bien? El argumento débil. De hecho es el que invocan, ¿eh? Es el que invocan. Ellos lo que te dicen es, bueno, ahora vamos a tener que hacer una campaña de corte de boleta. Claro, que ha sido muy bueno Rodríguez Larreta es en esconderse de Mauricio Macri, es el más eficaz en esconderse de Mauricio Macri, más que Vidal, así es. Espera, se esconde, esto me interesa a mí ahora, se esconde Rodríguez Larreta porque realmente creen que haría un gobierno tan distinto del sistema del que él forma parte. No, distinto no. Entonces, no, en absoluta, esencialmente, por eso de Larreta es Macri es verdad, no es una consigna electoral, es la pura verdad. Pero bueno, ha sido eficaz con los medios, con periodistas, qué sé yo, en escindirse del líder del proyecto. Eficaz. Él es un hijo de Mauricio Macri. Y hay que decir también que Larreta, a diferencia de Macri, si querés mandar alguna diferencia, acepta más mediaciones que Macri. acepta algunas mediaciones más que Macri. El diálogo con la oposición en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos con un sector de la oposición, es mucho más fluido que el que ha tenido Macri en el Parlamento. Habría que ver ese diálogo, hasta qué frontera llega. Aprobarle los negocios inmobiliarios. Entonces, es un problema de la oposición, no del oficialismo. Es el problema del también conjunto, de una realidad que ha logrado electoralmente un grado de representación en la legislatura porteña, claro, muy grande, que eso fue un triunfo político del tipo, ¿no? Te quiero preguntar de eso porque hay una campaña, hubo un baile, ¿no es cierto?, en la avenida Corrientes. Mañana. Bueno, hubo mañana y de vuelta. Mira, acá un oyente, además de decirnos cosas maravillosas desde Bariloche, el señor de Los Aritos, y le agradezco muchísimo, dice, recordá, Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés, Magallanes también, pero se dijo Larreta también, y ahora se hace el baile de nuevo este viernes, que tuvo un grado de viralización altísima. Vas a ir a bailar, Juan Carlos, contame, porque yo quisiera verlo. No, vos que lo que te interesa es ver a mí en ridículo. No, señor, la cultura. Quisiste recién engramparme para que cante. Y lo va a hacer. Y ahora para que baile. Usted dice que las expresiones culturales llevan al ridículo, no al contrario. Va a haber una, parece ser una gran movida, porque de verdad no tiene que ver con las fuerzas políticas de la ciudad, opositoras. Porque todo eso tiene un sesgo anti-Larreta, anti-Macri. Por eso dice Larreta también, pero en realidad ha sido una cosa en redes espontánea. Según escuché, lo digo con toda franqueza porque no conozco en detalle, mañana va a estar en todas las comunas porteñas eso. Ah, se amplifica, no va a ser nada más que entonces en la Avenida Corrientes. No, se amplifica. Y el sábado hay un acto en el Parque Centenario donde va a estar Lamens, Landa Santoro y María Recalde. Efectivamente.